Sección 5 de Artículos Varios de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. Minas. Noticias históricas y anecdóticas sobre su explotación en el país. La existencia de riquísimos veneros de oro y plata en diferentes localidades de la América Central y su explotación desde una época anterior a la conquista son hechos atestiguados por la historia. Bien es sabido que los aborígenes no conocían el uso de la moneda metálica, sirviéndose para sus compras y ventas del cacao, pero sí empleaban el oro y la plata en la joyería, en la cual encontraron los españoles valores considerables. Vista su abundancia, se dedicaron con empeño a la explotación de las minas y obtuvieron grandes beneficios durante muchos años, hasta que poco a poco fueron abandonándolas por causas que indicaremos sin que se hubiesen agotado. ¿Quién sabe si no podrían volver a explotarse algunos de esos veneros con verdadera utilidad para el país? Hemos juzgado, por tanto, que quizá no carecerían de interés algunas noticias históricas y anecdóticas sobre las localidades donde estaban situadas las minas principales que explotaron los españoles durante la época colonial. Estos datos, esparcidos en antiguas obras, inéditas en su mayor parte, que muy pocas personas tienen la paciencia de registrar, podrán servir tal vez, más tarde o más temprano, cuando se haga un estudio especial, para mineralogistas inteligentes y prácticos a quienes se dé este encargo. Desde luego hay datos para creer que el valle en que se encontraba situada la antigua capital del reino era uno de los más ricos distritos mineros. En él poseía minas de plata el adelantado don Pedro de Alvarado, que trabajaba con los indígenas del pueblo de Jocotenango. Según un autor antiguo, esas minas estaban en la sierra del mismo Jocotenango, en una loma grande hacia el norte, que los indios del lugar llamaban Chucay. Pronúnciase la H ligeramente aspirada. En el pueblo de Santiago Zamora, en el mismo valle, poseía su encomendero, Alonso de Zamora, una mina de oro que explotó con grandes beneficios, según lo dejó declarado en su testamento, en que mandó poner en libertad a los indios esclavos que habían trabajado en ella. En el año 1535, el adelantado, con permiso del ayuntamiento, cedió a Diego Sánchez de Ortega un salto de agua para un molino de metales, cuyos vestigios existían muchos años después en el pueblo de Dueñas. En el de San Andrés, del propio valle, tenía una mina Hernando de Chávez. Además de las que estaban encerradas dentro de la tierra y que exigían operaciones difíciles y laboriosas para extraer los metales, había en las inmediaciones de Tecpan, Guatemala, lavaderos donde se recogía el oro con tanta abundancia que por muchos días tuvo Gonzalo de Alvarado cuadrillas de 200 a 400 indizuelos trabajando en ellos, con la obligación impuesta a cada muchacho de recoger todos los días el polvo o arena de oro suficiente para llenar un canutillo del tamaño del dedo meñique. Esto da idea de la riqueza de los terrenos auríferos de aquellas inmediaciones. Era opinión común que había minas muy ricas en la serranía de Canales y decían que una veta que partía desde bajo la iglesia misma del pueblo de Pinula corría por espacio de cerca de 4 leguas hasta un arroyo que llamaban Río del Naranjo por una quiebra que hace la montaña de Petapa antes de la Tierra Colorada, camino de la antigua a Cerro Redondo. Esa mina de Pinula pertenecía a finales del siglo XVII a un indio acaudalado del mismo pueblo llamado don Rafael de Guzmán. El autor que nos suministra estos datos refiere, en comprobación de la existencia de considerables riquezas minerales en las inmediaciones de Pinula, que en su tiempo desapareció una vez de la sacristía de la iglesia un vasito de plata, y sospechándose que lo hubiese hurtado un indizuelo que servía en la misma iglesia, fue puesto en prisión por los alcaldes. A la siguiente noche, el padre del muchacho fue a buscar al párroco, llevándole cierta cantidad de plata bruta y preguntando si sería suficiente para reponer la alhaja. El cura le contestó que no, porque la mayor parte era de tierra, y con eso el indio volvió a otro día con doble cantidad de metal, que remitido al platero de la ciudad, Pedro Esteban, dio para reponer el vaso perdido, hacer candeleros y otros objetos para la iglesia. Los indios ocultaban cuidadosamente a los españoles la existencia de vetas minerales por temor de los trabajos y vejaciones que les ocasionaba el laboreo de las minas, y ese ha sido quizá el motivo principal de que se ignore hoy dónde se encuentran esas fuentes de riqueza. En la misma serranía de Canales estaba la célebre mina de Fernando Baca, que la explotó con beneficio considerable durante algunos años. Dícese que rico ya con los productos de aquel abundante venero, dispuso a hacer un viaje a España, llevando en su compañía a un joven hijo suyo llamado Francisco, y conduciendo en una escribanía, encerrada cuidadosamente dentro de un cofre, los papeles relativos a la mina, con la descripción exacta del sitio de la entrada, que el propietario había cerrado y disimulado de modo que no fuera fácil dar con ella. Su intención era volver, pasado algún tiempo, y continuar explotándola. Pero estaba escrito que ni el poseedor de la famosa mina, ni otra persona alguna, volvería a encontrarla en más de 200 años. Estando ya para salir del puerto la flota en uno de cuyos navíos debían embarcarse don Fernando y su hijo, enfermó aquel y murió, legando a éste la riqueza que tenía acumulada, y lo que era más aún, los papeles encerrados en la escribanía que debían proporcionarse la más abundante en lo sucesivo. El joven se hizo a la vela con su tesoro, contando con pasar algún tiempo en la tierra de su padre, disfrutando de la comodidad que la buena fortuna de éste le había deparado. Mas, oh vanidad de las esperanzas humanas, a los pocos días de navegación corrió la flota tan deshecha tormenta que fue preciso aligerar las naves y el baúl que guardaba la preciosa escribanía fue a reposar en el fondo del océano. Francisco Baca tenía aún, con la riqueza de su padre, los medios para viajar y holgarse, como lo hizo durante algún tiempo, y cuando ya aquellos recursos iban escaseando, volvió a Guatemala para buscar la mina, aunque sin los papeles que le habrían proporcionado el medio seguro de encontrar la entrada. El pobre joven gastó en excavaciones que hizo a la ventura y en otras diligencias lo que le quedaba, y sin haber podido dar nunca con la veta, acabó sus días miserablemente. Ello es que ya en el año 1686 nadie sabía dónde estaba la célebre mina de Fernando Baca. Su fama pasó de una en otra generación, y muchos perdieron dinero y tiempo buscándola sin dar con ella. Recuerdo haber oído referir la historia de un individuo que en época no muy distante de la nuestra, después de haber gastado cuanto tenía en diligencias para encontrarla, se volvió loco y vagaba por aquellas montañas gritando: «¿En dónde estás, alma de vaca?». Probablemente un entendido mineralogista encontrará algún día aquella alma por la cual clamaba en vano el pobre loco. En los antiguos libros de cabildo de la ciudad de Guatemala se encuentran frecuentemente ordenanzas para el laboreo de las minas, licencias, prohibiciones, repartimientos de cuadrillas, de operarios y otras providencias que acreditan la importancia de los trabajos de esta clase en aquella época. La falta de brazos fue parte a que se abandonara la explotación de las minas. Habiéndose prohibido el ocupar en este ejercicio a los indígenas, el ayuntamiento de Guatemala pidió al rey hiciese venir 500 negros de África para trabajarlas, ofreciendo pagar la mitad de su valor al desembarcar los esclavos y la otra mitad dentro de un año, pero esa solicitud no tuvo resultado. Contribuyó también al abandono de las minas la falta de inteligencia para el descubrimiento de nuevas vetas y beneficio de las descubiertas. Al principio se hacía este a fuego, después con el poco azogue que se traía de las minas de Almadén en España y más tarde, descubiertas las de Huancavelica en el Perú, surtieron a los demás reinos de las Indias. A Honduras se traía el azogue del Perú por cuenta del rey y se vendía a 60 ducados el quintal. Dicha provincia de Honduras fue entre las del reino la que ocupó el primer lugar en punto a explotación de minas y en su territorio se encontraban las más productivas del país. El ayuntamiento de Guatemala enviaba en la época misma de la conquista numerosas cuadrillas de esclavos a trabajar por su cuenta en aquellos minerales, y hubo ocasión en que tenía 20 cuadrillas de 100 hombres, cada una de las cuales se calculaba cogía de 5 a 6 mil pesos de oro al año. Fueron particularmente famosas las minas del Real de Zaragoza en términos de Senseti, donde había varias riquísimas, entre ellas una de un español llamado Bartolomé Marín de Sanabria, que habiendo venido pobrísimo de Castilla, llegó a ser dueño de mucho caudal. Dícese que trabajando él solo con un negro esclavo, sacaban todos los días 10 y 9 onzas de oro de 10 y 6 quilates. Tan importante llegó a ser el Real de Minas de Zaragoza que hubo alcalde mayor cuya jurisdicción se extendía a 12 leguas en contorno. Más célebres todavía fueron las del Corpus, en jurisdicción de Choluteca, que producían oro de 23 quilates y en tanta abundancia que se llegó a dudar si lo era, según dice un autor moderno. Allí fue necesario nombrar oficiales reales que se ocupasen exclusivamente en recaudar los quintos que pertenecían a la corona, para que no sucediese lo que acontecía en Zaragoza, donde se defraudaba escandalosamente al erario de lo que le correspondía. Y sin embargo, parece que no fue suficiente la providencia, pues por los años 1725 hubo ruidosos procesos contra los funcionarios reales del mineral del Corpus, a quienes se acusaba de graves abusos. A eso alude, sin duda, el autor a que nos referimos cuando dice, en frases misteriosas, que aquel establecimiento acabó trágicamente. Famoso fue también en Honduras el río Guayape, en el Valle de Olancho, que arrastraba arenas de oro, como el antiguo Pactolo de la Lidia. Fue también abundante en minas la provincia de Costa Rica, que debió este nombre desde los tiempos primitivos a la prodigalidad con que derramó la naturaleza en aquellas comarcas los metales preciosos. Un informe que se dio al Ayuntamiento de Guatemala en el año 1775 decía: «Todo aquel terreno, montañas, ríos y quebradas, es abundantísimo de oro, sin necesidad de trabajarlo en las minas, sino lavar las tierras de dichos ríos y quebradas, etc.». Hablando Alcedo de la famosa mina de Tisingal, dice que se sacó de ella no menos riqueza que del Cerro del Potosí, en el Perú. En el año 1714 había en todo el reino 13 minerales de oro en explotación, pero 15 años después estaban suspendidos los trabajos en la mayor parte de los de Honduras por falta de operarios. Sin embargo, en enero de 1730 entraron en Guatemala 12.000 marcos y 104.558 pesos. Se creía que con otros envíos que no habían podido averiguarse, ascendía lo que había llegado a 20.000 marcos. En marzo vinieron 8.000 marcos y 74.072 pesos. Un escritor inteligente y patriota, Echevers, que publicó un interesante opúsculo por los años 1741 y 1742, proponiendo ciertos proyectos para favorecer el desarrollo de los recursos naturales del reino, decía que a pesar del estado de decadencia en que se hallaba el laboreo de las minas, producían todos los años 300.000 pesos, sin contar las partidas que salían subrepticiamente por la costa de Honduras. En aquel tiempo estaba en explotación el mineral de Alotepeque, en la provincia de Chiquimula, que, abandonado después, volvió a explotarse en nuestros días por una compañía extranjera. No solo minas de oro y plata se explotaron en otro tiempo en el país, sino también de piedras preciosas, como lo prueba la gran abundancia de joyas que poseían los indios cuando llegaron los españoles. Adornaban con ellas sus templos, las andas en que conducían a sus reyes y príncipes cuando iban a la guerra, y las usaban también los particulares ricos, de lo cual hay repetidos testimonios en la historia. A la parte anecdótica del presente artículo corresponde el hecho que refiere un autor antiguo de cierto individuo natural de Borgoña que, habiendo ido en romería a Esquipulas, ya para regresar a su país, mostró al cura unos saquillos llenos de unas piedras, al parecer diamantes, extraídos de una mina del Cerro de Ocotepeque. Añade el escritor que él tenía muestras de esas piedras y que, aunque no puede asegurar que fuesen verdaderos diamantes, sí da fe de su extraordinario brillo y viveza de sus luces, como también de su dureza, de que con ellos se cortaba el vidrio y que rayaban el acero. Consignamos la noticia por lo que valga. Diremos por último que llama la atención el que, obteniéndose en el país tan considerables riquezas de las minas, no se hubiese establecido casa de moneda hasta el año 1738. Tanto en la Ciudad Vieja como en la que hoy llamamos la Antigua, hubo casa de afinación de metales, pero el cuño no se estableció hasta el año citado, en fuerza de repetidas solicitudes del gobierno y del ayuntamiento. Fin de sección 5.